Buenas tardes, a tus órdenes. ¿Cuáles serían los aspectos que se pudieran destacar en este periodo de la actual administración? ¿Cuáles son los puntos en esta Secretaría de Desarrollo Económico? Tuvimos la oportunidad de platicar hace un par de horas con el presidente municipal, un aspecto que siempre llama la atención en las cuestiones económicas. ¿Cómo está el municipio de Uruapan en este sentido? Sí, bueno, mira, comentarte que el segundo eje rector de nuestro presidente municipal es desarrollo económico y oportunidades para todos, y en este sentido pues hemos aplicado políticas públicas muy enfocadas a lo que es impulsar los diferentes sectores productivos con los que contamos en el municipio, recordando que Uruapan es una ciudad de vocación agrícola, pero en el sentido agroindustrial, de servicios, incluyendo el turismo y todo lo que se puede generar de rama económica a través de las diferentes actividades culturales y turísticas que tenemos, impulsadas con todo el sector empresarial que ha coadyuvado muy de la mano con el presidente a lo largo de este primer año de gobierno. Y bueno, comentarte que hemos tenido varios momentos importantes. Te puedo rescatar, por ejemplo, la firma de convenios muy importantes con dependencias a nivel federal y estatal, la cual ha sido por única ocasión en el municipio que tuvimos la presencia, por ejemplo, del secretario de Economía, el de Alfonso Guajardo Villarreal, el mes pasado, que tuvimos al director del INPI a nivel nacional en el mes de abril, también por y todos los representantes de las denominaciones de origen a nivel nacional, que se firmó este convenio con el INPI, porque a pesar de que somos ventanilla desde hace muchos años, no contábamos con esta cercanía para la elaboración de trámites, de manera tal que las marcas colectivas como el MAQUE, por ejemplo, que es muy representativo de nuestros artesanos y que se fabrica aquí en Uruapan y se elabora con nuestras manos artesanas, lo podamos impulsar para que se pueda exportar, para que sea ya una marca colectiva en el sentido de que pueda explotarse económicamente para este sector. Comentarte también que hicimos diferentes festivales de bebidas espirituosas, llamadas así porque nosotros aquí fabricamos 9 tipos diferentes a través de diferentes productores de bebidas artesanales, como es la charanda, como es el mezcal, como es la cerveza artesanal, y decirte que en estos diferentes festivales que hemos tenido a lo largo de este año generamos una derrama económica en cada uno de ellos superior a los 10 millones de pesos, lo cual no solamente beneficia a los productores, sino a todos aquellos sectores que participan, llámese los servicios, desde los choferes de taxis, los colectivos del camión urbano, las personas que venden sabritas, papitas o doraditos o lo que sea en cualquiera de estos eventos, hasta los grandes productores y comercializadores, no solamente a nivel local o estatal o nacional, sino también internacional. Entonces, hemos tenido también la Feria de Asociaciones Civiles, que es la primera en su tipo en la región, la cual fue convocada a través de esta secretaría con la visión del presidente de poder incluir de manera transversal el trabajo que se está realizando a través de sus 5 ejes rectores de gobierno. Decirte que la regularización de los trámites y la simplificación de los trámites ha sido también una de las partes culminantes que ha tenido esta administración. Como ustedes saben, en el mes pasado la ciudad de Morelia fue la sede de la 36ª Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria a nivel nacional, y bueno, comentarte que nosotros la semana pasada nos acaban de notificar que Uruapan es el primer municipio de los 322 que conformamos el convenio con COFEMER a nivel nacional, y que ahorita superamos ya al estado de Yucatán y al estado de Guanajuato. ¿Cuál ha sido la respuesta de los pequeños empresarios, de los medianos, de los grandes empresarios? Porque se puede estar trabajando desde una trinchera, desde un aspecto, en este sentido, el aspecto municipal. Pero ¿cuál ha sido la respuesta del empresario uruapense? Mira, el empresario está trabajando muy de la mano con nosotros. Nos hemos enfocado mucho al sector MIPYME. Obviamente el sector grande empresarial ya está consolidado, pero esto no quiere decir que nuestro presidente no haya conformado lazos de trabajo con las diferentes cámaras, por mencionarte algunas: Canaco, Canacope, Canacintra, las asociaciones de profesionistas, asociación de hoteles y moteles, el comité del centro histórico, que tienen una gama de diferentes prestadores de servicios, pero aunado a esto, el sector MIPYME ha sido muy beneficiado a través de lo que son las políticas públicas encabezadas por mi secretaría. ¿En qué sentido? Que el presidente ha sido un gran gestor que nos ha permitido acompañarle en esta gestoría que él ha realizado y encabezado en las diferentes instancias federales o estatales, y el sector empresarial va muy bien trabajando de la mano con nosotros. Estamos generando trajes a la medida de lo que la economía municipal necesita, de lo que el empresario, desde los locatarios de los mercados municipales hasta los empresarios que pueden tener ya relaciones o alianzas estratégicas a nivel Estado Nacional, se puedan generar. Entonces, estamos muy contentos y confiados en que esto va a seguir dando resultados positivos en pro del beneficio del desarrollo económico de nuestra entidad. El tema de los jóvenes, ¿cómo promover de tener jóvenes uruapenses emprendedores? ¿Cómo apoyar iniciativas de los jóvenes uruapenses? Transmisión especial del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Continuamos. Si tu código postal es La Piedad, el sabor de las carnitas y las manitas de cerdo en vinagre funcionan como pretexto para compartir la mesa y el sonido de la radio. XHDAD 88.7 FM SM Radio. Sintonía pública. Sintonía pública. Escondidos en cofres sonoros, habitaban joyas que fueron descubiertas por un pirata aventurero a la casa del recuerdo musical con resonancia eterna. Tesoros musicales, lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Yo soy Nicolás Rodríguez Coscolla, su amigo y compañero de la tarde, y nos escuchamos en Sintonía Pública. Subes a tu vehículo, arrancas, aceleras, miras por el espejo que está a la altura de tus ojos. Poco a poco se van quedando atrás los territorios que fueron tuyos. Enciendes la radio para que la música sea la banda sonora de lo que fuiste, de lo que serás. Retrovisor 2.0, martes, miércoles y jueves, 8 de la noche. Hola, soy Joaquín Pardavé Durán y juntos, Nubes y No Retrofans y Beatle People, estamos en Sintonía Pública. All right. Los ingredientes de la radio son voz, música, efectos y silencios. Cualquiera tiene la receta, pero solo algunos cocinan sabroso. SM Radio, sazón para el oído en Sintonía Pública. En Sintonía Pública. Transmisión especial del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con la Secretaria Municipal de Desarrollo Económico, la maestra Marcela Campos García. También un saludo a quienes nos sintonizan en Uruapan a través de la frecuencia modulada en el 99.7 y pues todas las frecuencias a lo largo y ancho de la geografía michoacana, y también quienes nos siguen en www.sistemamichoacano.tv. Maestra, estamos platicando de este...